Universo Saint Seiya. Hola, hola, un saludo amigos y amigas del Universo Saint Seiya y de Detrás del Nick. Una vez más nos juntamos para entrevistar a uno de los miembros de Saint Seiya Friends. En este caso, yo creo que mis compañeros lo han llamado algo así como el Girl Power o algo estos nombre de estos raros, y ahora nos explicarán por qué. La invitada en cuestión, Adriana Bonfalco. Pero antes de presentarla, vamos a presentar a Detrás del Nick. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y a nuestro becario. Hola, Becky. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y por último, ya como invitada y en quien va a recaer el peso de la entrevista, pues nosotras, que ya una conocida del podcast, Adriana Bonfalcon. Hola, Adri. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Bueno, yo ya he hecho mi labor, quiero que expliquéis qué es eso de la Girl Power y os dejo a vosotros. Bueno, pues estamos haciendo una especie de monográfico dedicado a las mujeres y a Saint Seiya, y las hemos tenido ya a Pilar, a Marion en el foro de Saint Seiya Friends, y hoy tenemos al Tabi, que es Adriana, y queremos acercarnos más al punto femenino de Saint Seiya y en general a las mujeres que pululan por los faros de nuestra serie preferida. Así que vamos a empezar la entrevista. Recordemos que Adriana es de México, tiene 30 años, ¿no, Adriana? Así es. Adri, no por gusto, pero ahí están. Es Pici, ¿no? Mándeme. Que si eres Pici. Pici de... Pici, sí, así es. Es que el acento aquí de nuestro amigo detrás del Nick. Eso también tenemos que hablar luego. Vamos a empezar con la entrevista. Recordemos que ya hemos estuvimos en México el mes pasado, visitándola, haciéndole una visita allí a la ciudad. Estuvimos 2 o 3 días con ella y esta es una entrevista especial diferente a la que habéis podido leer en Saint Seiya Friends y que va a tocar puntos diferentes a los que tocamos en dicha entrevista. Así que empezamos la entrevista y el becario va a empezar con el cuestionario básico. Hola, buenas noches a todos. Empezamos, Adriana. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué pasa en un día normal en tu vida? Bueno, pues básicamente despierto temprano para terminar de arreglarme y comer algo si me da tiempo. Arreglo a mi baby, nos vamos al trabajo, la dejo en la escuela y trabajar todo el fucking día, programando, haciendo scripts, todo eso. Al terminar, pues saliendo, regreso a casa. Vemos un rato televisión, comemos y pues ya básicamente todo lo demás es internet o jugar con mi baby. Fuera de eso, pues es un día normal mío. Se va todo en la computadora, haciendo cosas en el trabajo, internet, siempre estoy al pendiente de internet, todo, redes sociales, etcétera, y pues ahí, ese es mi mundo digital, esa es mi vida digital. Muy bien. ¿Y qué otras aficiones o actividades llenan tu tiempo? Aparte de la participación en el foro y... ¿Qué otras aficiones y actividades llenan tu tiempo? Aparte de tu participación en el foro y lo que ya has comentado ya. Bueno, como ya te mencioné, me gusta mucho lo que es internet, ver series, escribir, leer foros, etcétera. Me gusta mucho maquillarme, como ya muchos se habrán dado cuenta. Soy fan de estarme arreglando, haciéndome cosas en el cabello. Sobre todo mi cabello, me encanta jugar con el cabello. Dibujar ocasionalmente a veces. Más que nada, foros, eso. Me la paso más en foros que nada. Salgo relativamente poco, aunque sí me gusta mucho viajar, conocer nuevos lugares. Cuando se puede, claro, el dinero es un factor muy, muy importante. Pero fuera de eso, ¿son mis actividades o lo que me gusta? El cine, sí, películas. Menos mal que sales poco, porque cada vez que sales por ahí se ve algún vídeo raro tú bailando. Dios, ¿cómo se enteraron del vídeo? Se supone que... Okay. Pero si lo has colgado en Facebook. Pero Facebook, para mis público. Amigos, todo el mundo lo sabe ahora. A ver, esta pregunta, ¿qué te gustaría haber hecho de aquí a 10 años? Es decir, ¿cuáles son tus anhelos, tu proyecto de vida, etcétera? Mira, de aquí a 10 años me gustaría seguir como sigo hasta ahora, realmente. O sea, no pienso que haya algo que cambiar en mi vida. A lo mejor menos trabajo, más dinero. Todo el mundo queremos eso, ¿no? Pero siento que estoy muy a gusto con lo que estoy teniendo hasta el momento. No tengo muchas ambiciones. Si acaso sería conocer más mundo. Viajar a países, ver otros lugares que no haya conocido. Me gusta conocerlo todo. Básicamente eso sería la ambición más grande que tengo. Y a razón de que estamos hablando del foro ya, ¿podrías contarnos el porqué de tu nick? ¿Cómo se creó y cómo formó? Vaya, mi nick es algo bien sencillo. Todo se da precisamente por mi entrada al internet. O cuando comienzo a juegos virtuales, los mods, foros, etcétera. Si bajas tu mirada un poquito, vas a ver tres teclas en tu tecla. La primera es la tecla de Alt. La segunda sería avanzar página. Y la tercera sería la Y, Altavi, por eso es Altavi. Deliciosamente simple. Venga, Becky, siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo y cuándo entra Saint Seiya en tu vida? Bueno, Saint Seiya entra en mi vida desde los 90s. Porque lo estaban pasando en México. Fue una serie grandísima, un fenómeno gigante. No había persona que no conociera a Caballeros del Zodiaco. Lo veíamos en el cereal, lo veíamos en la sopa, en ropa interior, todo, todo había de Saint Seiya. Entonces, pues básicamente, era despertar los sábados en la madrugada a las 6:30 y estar pendientes de que comenzara Saint Seiya y seguía la barra de otros programas muy buenos como Nintendo Manía, lo que era toda la barra de Caritele, Cari 13. Trajo muchos cambios y unió a muchas personas en ese entonces con ese tipo de gustos. Realmente Saint Seiya en México fue algo gigantesco, enorme. No he visto nada comparable con el fenómeno que se dio con Saint Seiya. Te podría decir que Dragon Ball, pero realmente nunca vi un boom tan grande como el de Saint Seiya con Dragon Ball, al menos aquí en México. ¿Cómo? Es raro, porque claro, aquí es justo al revés. Si lo piensas bien, aquí pegó más fuerte Dragon Ball. Aunque Saint Seiya fue la puerta que llegó. Sí, pero acá básicamente Saint Seiya fue el que abrió las puertas. O sea, todo el mundo conoce Dragon Ball, no te lo voy a negar. Todo el mundo se emociona con Dragon Ball. Pero Saint Seiya causó tan revuelo que el día del final de Saint Seiya te puedo asegurar que la gente dejó de trabajar completamente. Había personas que se quedaban viendo la televisión esperando lo que era el final de Saint Seiya, la batalla contra Poseidón. Cuando salió la película en el cine, todo el mundo estaba buscándola, se hicieron promociones en los más grandes centros comerciales, Reino Aventura, uno de los parques atractivos temáticos más grandes de México, estuvo involucrado dentro de eso. Y con Dragon Ball, cuando vino la película, se vio, sí, pero no se sintió tan grande el boom de que, bueno, la película de Dragon Ball final, sí, vamos a verla al cine. En cambio, con Caballeros del Zodiaco, te puedo decir que esta película estuvo compitiendo directamente contra el Rey León, o sea, el Rey León, entendemos, ¿no? Sí, vaya. A raíz como... de... Espera un momento, Perky. ¿Cómo fueron esos primeros episodios? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué edad tenías más o menos tú? Yo tendría como 9 u 8 años. El primer episodio que yo recuerdo haber visto es el de la batalla de Seiya contra Cassius. El primer episodio. Sí, Seiya contra Cassius. Por los dibujos yo pensaba que era algún episodio de Robotech o Macross, como lo conocen ustedes. Era pues muy temprano en la mañana, el sábado. Recuerdo que estaba con mi hermano, estábamos viendo y de que, mira, están pasando Robotech. Y no, Robotech era algo diferente. Ya lo vimos, nos gustó, se puso armadura y todo. Y nos llamó mucho la atención. Estuvimos buscándolo toda la semana a ver qué pasaba, pero descubrimos que no, hasta el otro sábado, y así, o sea, que esperar cada sábado porque aquí te la pasaban un episodio por día. Después la comenzaron a pasar entre semana, pero nunca adelantaron a los episodios de los sábados. Es decir, digamos que si entre la semana alcanzaban el episodio del sábado, la serie se regresaba nuevamente. Y así estuvo por mucho tiempo hasta que terminó totalmente, hasta Poseidón. ¿Y fue el desarrollo fue así, fue lineal? ¿O hubo parones en mitad de...? O sea, si fue aquí en España, por ejemplo, empezó la serie, dieron 30 episodios y luego se paró y volvieron otra vez a darlo y así en forma de bucle hasta que tardó un año por ahí, hasta que volvió la serie desde el principio avanzando. Sí, no. Bueno, al menos acá, lo que eran los sábados, te pasaban todos los episodios continuos, de que digamos cada sábado era un episodio de estreno. Entre semanas sí la repetían, pero nunca adelantaban a los episodios que íbamos constantes en sábado. De hecho, se llegó a dar, vaya, de que, por ejemplo, para una Navidad trajeron muchos juguetes de Saint Seiya, de los caballeros de Poseidón. Nosotros apenas íbamos en las 12 casas, así que nadie conocía a esos caballeros. Y pues todo el mundo decía de que, son caballeros piratas, los están inventando. Y no, realmente sí eran, pero nosotros todavía no llegábamos a esa parte. Sí, pero a lo que se refiere aquí el detrás del Nick es que sí, ¿tuvisteis algún parón, por ejemplo, los sábados, o se emitieron los 114 episodios seguidos? ¿No hubo ningún parón durante la emisión regular? Bueno, no hubo ninguna interferencia en cuanto a episodios. Se hablaba mucho de la censura, de que era una serie muy violenta y todo eso, pero nunca, nunca, nunca la cortaron, nunca la cancelaron, nunca se metieron directamente ya con Saint Seiya de que, ya no la vamos a pasar, a pesar de detalles fuertes, fuertes entre comillas, como digamos la aventura de Misty en la playa, la aventura de la casa de Libra, todo el mundo sabe lo que pasó en Libra, pero no, nunca cortaron Saint Seiya, a pesar de la sangre y todo eso, nunca, nunca dejaron de transmitirla hasta el final que terminó. ¿Y cómo empieza la serie allí en México? ¿Cómo es el opening? Bueno, el que todos conocimos en nuestros tiempos de antaño, ya cuando era nueva la serie, es exactamente el mismo que tienen ustedes, el de los guardianes del universo. Y ya después, cuando la comenzaron a transmitir por Cartoon Network... Sigue, Adriana. Sigue. Que la cantes, te entera, dice. Que la cantes. Ya después, cuando la comenzaron a transmitir en Cartoon Network, ya nos trajeron los openings doblados por Mauren Mendo, que son los Pegasus Fantasy y Soldier Dream. Bueno, y a razón de este hobby, ¿cuál fue tu primer contacto con las figuras de la serie? El caballero de Piscis, definitivamente mi caballero de Piscis. Pero pues entiendo, ¿no? Era Navidad, era de que ya vamos a regalar un caballero del Zodiaco, entonces fue Libra para mi hermano, Piscis para mí, y completamente igual. El reencuentro con la figura después de los 90. Ahora, exactamente, el reencuentro ahora con las figuras de la serie. Ok. Después de la época de los vintage y tal, ¿cómo lo ves ahora? Bueno, después de todo eso, vi la aparición de las figuras Michael. La verdad, nunca me gustaron. Se me hacían los primeros dorados que vi, yo los veía y dije, no, realmente están feos. Me quedo con los vintage. Pasó mucho tiempo, siguieron saliendo y me olvidé completamente de la línea. Hasta que vi el comercial de los Caballeros y Ex. Cuando vi los Caballeros y Ex, el comercial promocional que hicieron de la evolución y todo eso, me quedé de que, wow, espectacular. Vi a Saga y dije, no, si yo los necesito. Y pues ahí básicamente fue cuando me reencontré con estas figuras, con Saga de Géminis y Ex, y comencé a ver otros Myth ya de la línea avanzada, que eran los de Poseidón. Entonces, pues Géminis y Ex, obviamente intentaba a su hermano y me hice con Canon, y de ahí seguí comprando los Ex hasta que conseguí una Tetis. Y pues básicamente tengo puros EX, los 5 de bronce en su armadura B1, la primera, que es en lo personal la que más me gusta. Y nada más, básicamente los EX fueron los que me trajeron al mundo de las figuras en Saint Seiya. ¡Saint Seiya! ¿Cuál es la forma de conseguir, o sea, cómo consigues las figuras allí en México? Bueno, las figuras acá en México las conseguimos a través del internet. Hay una que tiene tratos directamente con distribuidora en México. Yo ahí me surto, es de ese Toys Online. No sé si se valga decir. Ya lo dije como quiera. Ahí comencé a conseguir todos mis caballeros y ex a la fecha. Pues el último que me llegó fue Cáncer. Estoy esperando Capricornio. Todo el mundo estamos esperando Capricornio. Y el último que pedí fue Libra. O sea que siempre venta online, que no compra en tienda, ¿no? No he comprado nada en tienda. Me compré Tetis directamente en tienda, pero eso ya fue allá en Japón. Fuera de eso no he comprado nada directo. Todo ha sido por internet. Venga, becario. Bueno, y respecto a las figuras que tienes en la actualidad, ¿la máscara que tengas vale el precio con creces? Es decir, la máscara que tenga, sí, irónicamente, es la más barata que conseguí, que viene siendo Saga de Géminis X. Yo la conseguí en 900 pesos, bueno, 890, que fue el precio de salida aquí. Actualmente la he visto casi vender hasta en 5.000 pesos, que vendrían siendo casi $500. Poquito más, poquito menos, pero es la figura más cara que tengo. ¿Y del Canon X? ¿Ya no tienes esperanza de conseguirlo? ¡Maldito! Bueno, tengo una cabeza pirata del Canon X, pero no he conseguido el otro Géminis porque también es carísimo. Sigo buscando, sigo con la esperanza de algún día hacerme con un Canon X. Si alguien es amable y me quisiera regalar un Canon X, cumpleaños el 20 de febrero. Mi mujer, las navidades llegan antes. Pídelo para Navidad. Sí, pero en Navidad me pueden regalar Atena Divina. Digo, va a salir por la fecha y todo eso. Ah, bueno, vale, vale. Pues ya, ya que lo has dicho. I'm just saying. Bueno, ¿quién continúa ahora? ¿El jefe? ¿Pecky? Ahora yo. Venga. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas más, más de índole personal. Sabemos que eres bastante Yo. Adri. Vale. What? Preguntas en plan personal. ¿Usas braga o tanga? Oh, Dios, no, otra vez no. A veces una, a veces la otra. Lo dejaremos en el misterio. Siempre usas ropa interior, nunca vas por ahí sin ropa interior, ¿no? Lo dejaremos en el misterio. Oh. No puede ser. Pilar se mojó, tú te tienes que mojar. ¿Sí? Una nunca sabe cuándo llegará un palazano a atacar, así que queden con la duda. Venga, Becky, continúa con tu pregunta. Vale, vuelvo a empezar. Sabemos, Adriana, que eres bastante aficionada a los juegos a videojuegos, a Nintendo en concreto. De esta compañía, ¿cuál es el juego que tiene más significancia para ti? Es decir, el juego que, en tu opinión, tiene más valor sentimental, ¿y de dónde viene ese cariño? Vaya, eso está difícil. Yo pienso que el juego que más sentimiento me ha ganado, porque me he identificado con los fans, con toda la comunidad que se ha dado, sería Mother 2. Mother 2, conocido en América como Earthbound, el juego donde sale NES. Básicamente, por lo mismo de que, por ejemplo, con Saint Seiya Omega, a muchos fans que se dicen recios de Saint Seiya no les gusta o le hacen el feo y no le dan la oportunidad de conocerlo. Con Mother es igual. Vieras la cantidad de fans que hay alrededor de Mother y todos ellos pidiendo que se traduzcan o se exporten los juegos que hay de Mother, lo que viene siendo Mother 1, Mother 3, pero simplemente no hay respuesta de Nintendo. Se sabe que hay lectura, que han llegado los mensajes, pero simplemente no hay respuesta, no se atiende a esos fans, se siente, digamos, un fandom muy olvidado, muy maltratado, pero aún así muy unido, donde el juego te envuelve en las aventuras de NES, cómo se va desarrollando, cómo va creciendo dentro del juego. Por lo tanto, es un juego que me ha llegado mucho, me gusta mucho, lo sigo teniendo. La música, la cantidad de fandom que ha salido alrededor de Mother 2 o Earthbound, incluso ya la serie Mother, es tan grande que se han hecho álbums especiales, hay una cantidad de fanarts gigantesca, hay proyectos de traducción para los juegos que no salieron oficialmente en América, Y se siente más que nada el apoyo entre los fans para esta serie de juegos. Por lo tanto, te puedo decir fácilmente que este es el juego que más me ha llegado dentro del ámbito de Nintendo. ¿Y tu predilección por el Smash? Oh, mi predilección por el Smash, ¿qué te puedo decir? Hace mucho tiempo, cuando aún era estudiante, tenía a mi novio y pues jugábamos Smash. De ahí fuimos conociendo gente, amigos y todo eso. Nos fuimos uniendo de una manera tan especial con esas personas por el juego. Es un juego que me ha hecho conocer muchísima gente. Es un juego que me ha unido con tantas personas. Me ha traído buenos recuerdos, buenas aventuras. Te puedo decir aventuras porque hemos estado en muchos lugares simplemente por el afán de unirnos a jugar este juego. Mi personaje favorito en Melee sería Captain Falcon, en Brawl sería Ness. Siguiendo de ahí, pues básicamente me conocen por eso, con Ness o con Captain Falcon. Muy bien, sabemos el juego que ya que más te gusta. Vamos al lado contrario. ¿Cuál es el juego que menos te gusta de Nintendo y por qué? Bueno, últimamente el juego que menos me gusta, o más bien dicho la serie, sería La Leyenda de Zelda. ¿Por qué? Por toda la intención que trae. O sea, realmente se están olvidando de tantos tesoros que tiene por enfocarse en Zelda. Digamos, vino el 25 aniversario, junto con el 25 aniversario de Metroid, nadie se recordó del de Metroid, todo el mundo estaba con el boom de Zelda. Yo entiendo, es un buen juego, pero siento que está muy sobrevalorado, por eso realmente ahorita, digamos, es lo menos preferido. Si puedo evitarlo, pues lo evito, porque realmente es algo que ya viví y no me dan ganas de volver a revivirlo. ¿Dónde quedó los clásicos Zelda de la Super Nintendo, de la Nintendo 1, el Zelda 1 y el Zelda 2? ¡Ay, clásicos de toda la vida! Estos de ahora no enganchan tanto, ¿eh? El que han sacado ahora, yo creo que es una especie de, ¿no?, un revival del primero, ¿no? Sí, pero ¿por qué revivir un juego que ya tiene tanto boom en el lugar donde te puedes enfocar en otras franquicias que tienes olvidadas, como F-Zero, Star Fox, Mother? O sea, que a ti te ha dolido porque no han sacado lo que a ti te ha gustado y han sacado otra vez más Zelda, ¿no? Sí, no, realmente, o sea, yo estoy, digamos, fastidiada de tanto Zelda. Me gustaría ver menos, pero pues siguen sacando. No puedo evitar eso. Ok, perfecto, a los que les gusta, yo lo entiendo, pero no es algo que yo tenga que estar viendo precisamente. Si a ti te gusta Zelda, bienvenido, yo te lo acepto, pero yo realmente estoy harta completamente de Zelda. Me gustaría ver otras cosas y sé que pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, van a sacar un nuevo Pikmin, otra serie que tienen diferente, así que pues es la que estoy esperando, en lugar de otro Zelda, otro Mario. ¿Sí me explico? No, más de lo mismo. Y sobre los juegos de Saint Seiya, ¿qué opinas? Sobre los que se han sacado de el antiguo de Super, creo que era Super NES, ¿no? O de NES, el primero, ¿no? De Saint Seiya. Bueno, el Batalla por el Santuario, te puedo decir que es exactamente lo mismo que el juego que salió para la NES. Antes de conseguir Batalla por el Santuario, recuerdo que me conseguí el ROM para jugar el primero de NES, y luego ya finalmente jugar Batalla por el Santuario. Espectacular el juego, realmente es algo que no te cansa, o bueno, al menos por estar ahí viendo a los caballeros peleando Saint Seiya nuevamente. Los extras que traen para descarga, como viene siendo Doco de Libra, Canon de Géminis con la armadura de Dragón Marino, Sorrento, Radamantis, las otras armaduras, y ahora vemos que va a salir un nuevo juego. El que yo estoy buscando cómo conseguir un proxy para entrar a jugar a China es el de Saint Seiya Online. Ese sí me llama muchísimo la atención. A ver cómo le hacemos para estar jugando ese juego pronto. Sí, es de rol, ¿no? Ese, ¿no? Sí, es un multiperson online, como, no sé, World of Warcraft o si no Diablo. Yo le veo más cara de juego tipo Diablo. Pero me late mucho la atención estar dentro de ese universo de Saint Seiya. Hay por ahí ya accesos, con claves y todo. Lo que no sé es si funcionarán, pero vamos, cuando me las estuvieron pasando, según me lo pasaban, me estaban diciendo que estaban jugando ese juego. O sea que hay por ahí, tienes que rebuscar y preguntar porque hay por ahí claves para poder jugar a ese juego de Saint Seiya Online. Sí, definitivamente que lo buscaré. Aprender chino, sí. No, pero ya incluso hay traductores, ¿eh? ¡Oh, genial! Es una página, Carlos. Dios. No me acuerdo, lo tengo que buscártelo por ahí, pero vamos, que han pasado con el, ya digo, con traductor y todo, ¿eh? No traducen al 100%, pero sí. ¡Ay, que Dios bendiga el internet! Bueno, vamos a pasar ahora a un bloque un poquillo distinto del anterior. Vamos a hablar de tu ciudad, del sitio en el que vives. Es decir, ¿qué no cambiarías jamás de este sitio y por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de México? Lo que más me gusta es la cercanía de todo. Todo lo encuentras muy fácil, muy rápido. Y los accesos que te llevan a esos lugares, el método de transportes son rápidos, son directos. Lo que me gusta es la cantidad de gente. Se agrupa toda en un solo lugar, que hace muy difícil los trayectos. El tráfico de México es algo que todo el mundo conoce. Puedes estar horas atorada en un lugar sin salir, pero básicamente todo lo tienes muy cerca, así que es más fácil moverte, digamos, en metro si quieres llegar a un lugar rápido que hacerlo en coche, precisamente por eso, por la cantidad tan excesiva de gente que hay. ¿Y el tema de la seguridad es mito todo lo que cuentan o es real? O sea, ¿ir por México de fe es inseguro o no? Bueno, yo siento más inseguras otras ciudades, la verdad. O sea, obviamente en las noticias, en los lugares para hacer publicidad, te van a contar lo peor siempre. Yo te puedo decir que he vivido toda la vida acá, nunca me ha pasado nada. Y pues no, sí te puedo decir que han asaltado gente o conozco gente a la que le ha pasado cosas malas. Pero, pues bueno, esas cosas pasan en todo el mundo, no se pueden evitar, ¿verdad? Pero, al menos en mi caso personal, te puedo decir que estoy muy bien. Muy bien, ya que estamos hablando del sitio donde vives, vamos a hablar del trabajo que desempeñas en él. Sabemos que trabajas con ordenadores, con códigos. Códigos, por cierto, que te llegan de otro país y que a veces te llegan con errores. ¿Qué os supone a vosotros ese problema? ¿Alguna anécdota graciosa en el trabajo en relación con ello? Bueno, pero espérate, primero tendremos que saber en qué trabaja, ¿no? Ahí está. ¿Adriana? Bueno, sí. Mira, trabajo en una compañía que se dedica a desarrollar software para automóviles. La compañía se llama Yazaki. Básicamente nosotros hacemos lo que es la función de enlazar todo lo que viene siendo el computador del auto con las funciones diversas que tiene. Sí recibimos códigos de otros países como India, Japón, Alemania, y nos encargamos a verificar los fallos que puedan tener, a depurar el sistema. Lo malo de esto es que a veces llegan con muchos errores. No quiero menospreciar el trabajo de otros lugares o decir que nosotros lo hacemos mejor, pero a veces sí nos toca rehacer completamente todo el código, comenzar desde cero, volver a subir y volver a testear, cosa que sí representa un trabajo porque nos salen errores y tenemos que encontrar en dónde vienen o cómo salen, y a veces terminamos haciéndolo todo, o a veces encontramos un error que nos genera otro error, y al depurar el segundo error vemos que el primero no lo estaba causando, sino el segundo, que venía siendo el arreglo para el nuevo error. O sea, son cosas que salen ahí, mucha histeria, mucho trabajo. Si hay tiempos libres, hay momentos en donde se está testeando, tenemos que esperar, nos da tiempo, no sé, para jugar Pokémon o algo, recorrer foros, etcétera. No digo que sea un trabajo fácil, realmente no lo es. A veces sí es mucho estrés, mucha presión. Terminamos temprano, terminamos tarde. Es un horario muy, muy raro allá. Sí, es interesante, me gusta lo que hago. Pero no te puedo decir que sea algo sencillo o algo difícil. Es muy variable dependiendo de la carga de trabajo que tenemos y los tiempos de terminación que tenemos para los proyectos. O sea, que si alguna vez un coche se nos queda tirado por el software del navegador de a bordo o cualquier historia rara, es culpa tuya, ¿no? No, sería culpa de los que nos mandaron el código mal hecho. Ah, claro, claro. ¿A qué modelo serví, Adriana? ¿Cómo? ¿A qué empresa serví? ¿A qué empresa de coches serví? A ver, tu empresa, ¿para qué empresas de coches trabaja? Bueno, ahorita tenemos un proyecto con Nissan. Estamos trabajando directamente con la compañía Nissan para cierto tipo de camionetas. No puedo hablar de los modelos por cuestiones de la empresa. No me vayan a escuchar y a decir y todo eso. Y nos dijiste cuando estuvimos allí que como es una empresa internacional, que hay gente de otros países, ¿no? Que hay gente, hay chinitos y eso, que decían, ¿no? Bueno, sí, básicamente los que están por encima de mí o superiores vienen de Japón. Estuvimos hace poco en un proyecto de entrenamiento, por así decirlo, para el sistema que estamos manejando para este proyecto con Nissan. Incluso hay gente de Alemania, de Estados Unidos, con la que nos hemos estado desarrollando. Anteriormente hemos trabajado con gente de la India o personas así. Básicamente, pues depende del proyecto que estemos manejando, las personas que están involucradas o los países. Ahora sí que te puedo decir que estén involucrados dentro de... Y ese fue el motivo de tu viaje a Japón, ¿no? Así es. Fueron 6 meses de ilustración y entretenimiento. Desarrollanos un poco más el tema ese del viaje a Japón. ¿Qué tan diferente te pareció a ti? El ambiente, la gente, el trato, etcétera. Bueno, muy, muy diferente. La gente se porta de una manera muy especial, son muy educados, por así decirlo. Las calles muy limpias, muchísimo muy limpias, que me tocó verlo. Muchos terremotos, oh Dios mío, los temblores son algo de todos los días, la verdad. El clima es algo muy extraño. Te puedo decir que amanecía soleado, entonces en la tarde estaba lloviendo y al día siguiente había una tormenta de nieve. Fue algo muy extraño, no sé si fue casualidad el tiempo que estuve allá o no, pero el clima me tocó horrible mientras estuve. Recuerdo que las dos veces que fui a Tokio, la primera me tocaron muchos locales cerrados porque hubo terremoto, y la segunda fue poco después de una ventisca muy grande que se dio, así que realmente también me tocaron muchas cosas que no pude ver. Me tocó para final de año, el fin de año se pone muy, muy bonito, hay espectáculos, hacen fuegos artificiales y todo eso. Hay una especie de festival en la plaza principal donde pues va mucha gente y se hace espectáculo, hay show para niños. Me tocó ver a los Power Rangers de ese entonces, que era no puede ser, lo olvidé. Oh, Dios mío, me voy a matar. GoBusters. Sí, me tocó ver a la generación de Rangers en ese entonces, que era GoBusters en vivo. Hicieron un show, también había Kamen Rider, pero no me gustan Kamen Rider. De Omega, sí te puedo decir que me encontré muchísimas cosas de Omega por la calle. Libretas, plumas, etcétera, vasitos. Porque yo les estuve diciendo que Omega era algo grandísimo, nadie me quería creer, todos decían que era un fallo, pero no, al menos acá sí es algo muy grande que ves en todos lados. ¿Y cómo es? ¿Estuviste por aquí Bahara o no? ¿Perdón? Que si estuviste por la zona comercial, en seis meses supongo que saldría a comprar cosas de merchandising y eso, ¿no? Ah, bueno, mira, yo estuve en una ciudad más abajo llamada Shizuoka. Fui a Tokio dos veces, te comento. Sí estuve visitando lo que viene siendo la zona comercial aquí, Akihabara, pero me tocaron muchos lugares cerrados por lo mismo, de que te digo que había habido un terremoto. Entonces, pues muchas zonas están cerradas precisamente por reparación, inventario o cosas que se pudieron haber dañado. Por lo tanto, no me tocó tanto ver en su máximo esplendor Akihabara, si me explico. ¿Y la noche allí en Tokio, qué es lo que se suele hacer? O sea, cuando ha salido y eso, ¿cuál era el plan? Bueno, el plan era ir a conocer, ver lugares turísticos, pasearnos por todas las cosas que tiene Tokio, tratar de ver el Gundam gigante que no encontramos, ir a los restaurantes temáticos. Nos tocó pasearnos por el Capcom Bar. Si tienen oportunidad, vayan al Capcom Bar, es divertidísimo, no solamente vas a comer, o sea, te diviertes con todo lo que hay para ver. Otros lugares como Bar Sushi, etcétera, estábamos apostando a ver quién se enfermaba primero por comer tanto pescado. Sí, venden ballenas, sabe deliciosa. Y pues básicamente me tocó probar una cerveza mexicana allá a un precio muy, muy caro. Afortunadamente no estaba pagando yo, me estaban invitando. Pero pues cosas que acá vemos normalmente que son extra costosas de este lado te hacen pensar de que, wow, lo que yo consumo casi diario allá me viene costando acá una millonada. La comida es algo muy, muy caro en Japón, eso sí. Se gasta mucho dinero en comida. Yo me imagino que porque no tienen dónde producirla, casi la importan en su mayoría porque no tienen cómo cosecharla, sembrarla o etcétera. Pero se vive muy bien, se gana bien allá en Japón como para estar invirtiendo en comida. ¿Y la costumbre que más te chocó, la práctica que dices tú, vaya, esto en la vida lo he visto y en la vida lo veré otra vez? La gente se puede dormir en el trabajo, literal. Hay momentos, digamos, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde donde te tocan una campanita, entonces todo el mundo deja de hacer sus actividades y se acuesta en su lugar de trabajo. Y yo me quedé así de que, ¿what? ¿Cómo? ¿Se están durmiendo? Al principio fue muy extraño, después ya lo veía como algo normal, pero sí es algo que me sorprendió mucho ver. O sea, les dan 15 minutos para dormir en el trabajo. Yo creo que, oh, por Dios, ¿por qué no hacen eso donde yo vivo? Y bueno, ya después dije, no, pues no lo hacen porque la gente se va a tomar 2-3 horas para dormir en lugar de los 15 minutos que te dan. Dios mío, yo lo quisiera yo para aquí, el trabajo que tenga aquí. En fin, siguiendo con otro tema, vamos a poner el podcast. ¿Cómo entraste a colaborar al podcast? La primera vez que llegué aquí a Universo Sensei fue porque Carlos me invitó, porque yo le estaba diciendo que no atacaran Omega, que no atacaran Omega. Me invitó junto con Jorge de Pegaso, administrador de Atena no Sento. Estuvimos hablando de lo que era Sensei en Latinoamérica o cómo nos tocó vivirlo de este lado. Él para... se me olvidó el lugar de donde eres, Jorge. ¡No! De Perú. De Perú. Sí. Bueno, él de Perú, yo en México, estuvimos hablando respecto a eso. Después ellos siguieron con el podcast, pero seguían atacando mucho a Omega. Yo le mandaba mensajes a Carlos de que, bájenle con Omega, no se porten así con Omega, hasta que me dijo, no, ¿sabes qué? Ven, para que tú hables de Omega. Y yo, ok. Y luego ya comenzaron los enfrentamientos, RIP, maldito RIP, tú atacas a Omega, pero te está empezando a gustar, yo lo sé. Sigue, becario. Y en cuanto a compatibilidad horaria, ¿te resulta difícil quedar con la gente del podcast para producir la maravilla que producís? Últimamente sí, por la hora a la que yo salgo del trabajo. Estoy saliendo alrededor de las 6 o las 7, que para ellos ya viene siendo como la 1 o las 2 de la mañana, que es ya casi cuando termina. Los últimos programas en los que estuve iba llegando casi rozando a lo último, que era la sección de Omega. A veces nomás llegaba para escuchar cómo se despedían y yo, y ya nos quedamos platicando en el After Podcast. El After Podcast se pone muy, muy divertido. Oye, me gusta eso de After Podcast. ¿Cómo mola el nombre? After Podcast. Es que tú nunca te has quedado, porque el After Podcast siempre se forma cuando tú te vas. Entonces nos quedamos platicando RIP, nos quedamos Cáncer, a Pilar, hablando de cosas random completamente, o lo que salga dentro del momento. La última conversación que recuerdo que tuvimos, estaban hablando de Attack on the Titan, la cual yo no he visto todavía, pero se veía interesante por todo lo que estaban hablando. Que no te mientan, Carlos, van a criticarte. Me da igual. Sinceramente me da igual. No, es que Carlos termina el podcast y Carlos se va a dormir. A veces se quedan dormidos antes algunos o se van saliendo. Pero al final casi siempre se queda Cancer Saint, se queda Rick the Ripper, Pilar. Yo también en el After Podcast casi siempre me toca escuchar lo que dicen. No entiendo muchas cosas. Hablamos de comida, hemos hablado de comida. Sí, recuerdo las conversaciones de comida. Pues entonces vamos a lo que llamáis vosotros el momento Omega, y vamos a comentar la parte de Omega que sale en todas las podcasts de Universo Sensei. Y vamos a hablar sobre esta segunda temporada de Omega. ¿Qué te parece? Bueno, la segunda temporada de Omega está dando tantos giros que yo me quedo impactada. Lo último que vi así fue el nuevo ataque de Seiya, que es el Atomic Thunderbolt de Ayoros, y luego que ¡wow! No tienes idea, o sea, destrucción total en fangirlismo. No lo esperaba, no lo supero. Vi como 7 veces esa cosa seguida. Lo estaba viendo stream, luego conseguí el episodio y seguía viendo el Atomic Thunderbolt, todo lo que dijo Seiya. Fue un impacto grande, al menos para uno que es fangirl. Siguiendo la serie, pues me ha gustado cómo se desarrolló a uno supero que se llamó Genbu. No me gustó que se muriera Genbu, pero es algo que esperaba, por así decirlo. Me lo confirmo porque le dieron la gema a Ryuhu para que se la entregara a Shiru, o eso me parece entender. Viene un encuentro más grande con los palacianos, va y más desarrollo de personajes. Espero muy buenas cosas dentro de esta serie. Bueno, y en la entrevista anterior que tuvimos con Pilar, nos confesaba que creía que no iba a haber tercera temporada. Que Saint Seiya Omega terminaba en esta segunda temporada, aunque la recordábamos que lo mismo dijo de la primera temporada, que después de esta primera temporada Omega pues desaparecería de la parrilla. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Habrá tercera temporada o no habrá tercera temporada? Más que tercera temporada, por la explotación que he visto que le están dando a Omega, yo me atrevería a decir que posiblemente haya también películas. ¡No! ¡Películas no! Mira, Omega es algo tan grande como ya lo estás. No simplemente se está limitando a la serie de televisión, ya tenemos manga también, ya incluso hay prototipos de figuras Midcloth, se está hablando que para enero sale la primera, me imagino que va a ser Koga. Ya tuvimos una primera figura de Koga, de Pegaso, de Omega, de otra serie, de las SH Figuarts, más el sinnúmero de cosas que están saliendo aparte de Omega, como vienen siendo los DVDs, como vienen siendo merchandising de otro tipo. Entonces, con el grande que se está dando de Omega, ahora tenemos la segunda temporada, con lo que va avanzando, se va sintiendo que va creciendo, sigue creciendo, así que posiblemente no solamente tengamos una tercera temporada, tal vez haya película también de Omega, quizás otro nuevo spin-off, se viene la nueva santa de Pegaso, hay que ver qué va a salir de eso, posiblemente nos den otro spin-off con Koga solamente, o algo más habrá que explotar de Omega, pero esto no es lo último que vemos de Omega definitivamente. Entonces probablemente habrá una pausa, ¿no? Porque tienen que darle tiempo a que Bandai saque la figura de Omega, ¿no? Bueno, ya vemos a Bandai involucrado dentro de Omega. Está explotando sus personajes. Cosa que dice que ya tienen los ojos puestos en explotar la serie. Por eso te digo, realmente no creo que Omega vaya a terminar en esta temporada. Yo espero tal vez una tercera de Omega, que veamos, no sé, más dioses o otro tipo de aventuras dentro de el universo con Koga, con Seiya, posiblemente otro tipo de spin-off basado en Omega, ¿por qué no? También películas. A mí realmente me gustaría ver películas de Omega. Ya vamos en los episodios 60 y algo. Es muy grande lo que ha hecho Omega, ya tiene más de un año y sigue exactamente, pues no te puedo decir igual porque ha crecido mucho, pero sí sigue posicionado en el lugar que le corresponde. Vicario. Respecto a la nueva serie, ¿qué opinas sobre el hecho de que la nueva protagonista por fin sea por primera vez en este universo una mujer? Bueno, pues es algo que realmente me gusta mucho, ¿por qué no? Vemos a Yuna del Águila, que tiene un papel femenino más protagónico. Hemos visto dos caballeros dorados, que son Paradox y Sonia de Escorpión. Hemos visto un desarrollo más directo de la mujer en Saint Seiya desde Los Canvas con Yusuriha, pero vemos a una mujer no tanto como objeto, porque así realmente yo las veía dentro de las temporadas anteriores en Saint Seiya clásico, digamos, la armadura de Shine, la armadura de Marine, eran completamente inútiles, vaya, que protegían nada. Ahora vemos las armaduras doradas de Paradox y de Sonia. Es una protección completa. Ya no te ves a la mujer simplemente por verla como mujer, sino como un caballero. ¿Sí explico? Ahora ver a un caballero dentro del papel protagónico que viene siendo el caballero de Pegaso, yo espero una cosa más grande, porque seguimos viendo un protector de Atena, pero no un protector tan directo. O a lo mejor sí le van a dar ese tipo de relación que han tenido Koga Seiya para con Saori, para esa nueva Atena. No tengo idea. Simplemente son especulaciones, pero sí estoy muy alegre de que se haya tomado la decisión de tener un caballero femenino dentro de un rol protagónico principal en Saint Seiya. Sí, porque antes, más que otra cosa, aparte de excepciones como Shaina o Marin, las mujeres allí cumplían un rol más bien de la clásica damisela en apuros, exceptuando la batalla con Hades al final con Atenea, y es un cambio refrescante. Es decir, si lo piensas bien, por una parte están arriesgando porque no saben la respuesta del público a un dogma, entre comillas, de usar un nombre para el cabello principal, y por otra, es un aire totalmente fresco. Es decir, echando toda la carne en el asador, ¡pum! Vamos a ver. Sí, es... Sí. Bueno, es algo que a mí me llama mucho la atención, sí me gustaría ver más al respecto. Estoy esperando con ansias que salga este nuevo manga para ver qué temática le van a desarrollar, o por qué el santo de Pegaso es mujer, posiblemente tenga relación con Seiya, posiblemente tenga relación con Koga, no lo sabemos, hay que esperar. Bueno, en este punto vamos a pasar a la mesa redonda, vamos a invitar a Carlos a que pronuncie algunas preguntas de su cosecha, si es que las tiene, y vamos a empezar con una que tengo especial interés yo. ¿Qué opinas tú del club de fans que se ha hecho en el foro? No tengo idea de dónde salió ese club de fans, pero suena bien, Alta Believer, si me gustó. ¿Que tienes un club de fans? Con presidente, pues, y todo. ¿Sí? ¿Y quién es el presidente? No tengo idea. Un tal Hagen, creo. ¡Hostia! Vale. Ya sabiendo quién es, le pegaré un toque a ver qué tal. Más que nada, pues, Adri, si tienes club de fans, que lo que tienen que hacer es que te ayuden a que te regalen ellos la figura de Atenea o el cuerpo de Géminis, ¿no? Sí, vamos a hacer una unión entre todos para conseguir un nuevo canon y ex para Adri y una Atenea divina. No sé, sería un buen aporte por parte del club de fans. Yo no sé lo que opinará el jefe. Sí, yo creo que sí, yo creo que deberían planteárselo a esas chavalas, ya que la idolatran tanto, deberían corresponderla con algo. Digo, si ya todo el mundo vio el video. No sé, yo lo que podemos hacer es, si tú quieres jefe, habla con el Hagen este y se lo propones y ya está, a ver lo que dice. No, yo es que no lo conozco. Pues hay que hacer presión de alguna forma. Yo me ofrezco voluntario. Cojo el móvil de detrás del Nick y ¡pa! Lo propongo. Y ya que estamos con lo del club de fans, ¿qué se comenta en el club de fans? No sé. Aparte del vídeo. La primera medida que tomaron es la de proponer a Adriana básicamente para la entrevista de este mes de detrás del Nick. Eso para empezar. Y ya está. Déjalos, llevan un mes. Ah, bueno, que lleva un poco tiempo. Ah, vale. Cuéntanos lo del vídeo, Adriana. Los que no lo han visto, ¿no? Es un vídeo que dura 10 segundos o por ahí, ¿no? Pero que no vea el vídeo, ¿no? Tiene su chicha. Pero es que yo no sé cómo vieron el vídeo. O sea, yo lo subí para que lo vieran mis amigos en Facebook y luego de repente empezó a hablar gente más del vídeo y yo, ¿qué? ¿De dónde vieron el vídeo? ¿Por qué? Ni siquiera está público. Yo creo que se colgó en el grupo de Facebook de Universo Saint Seiya, el podcast, ¿eh? Yo creo que estaba por ahí también, o sea que... hay que decir, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Habías consumido mucho alcohol? ¡No! Por cierto, el vídeo creo que no tiene sonido, ¿no? ¿Qué música es la que sonaba? No suena música, era... Bueno, básicamente estaba jugando League of Legends. Cuando presionas una tecla, los personajes bailan. Entonces me preguntaron, ¿cuál sería tu baile? Y yo pensé, bueno, yo bailaría más o menos algo así. Me grabaron, me gustó, lo subí para que lo vieran. Pues los que jugamos League of Legends. Después de eso, no sé cómo empezaron a verlo los demás y no sé cómo vieron el video. Pero básicamente vale. Esa es la historia del video. Vamos con otra pregunta. A raíz de las preguntas que contestaste, de las aficiones que compartes con tu progenie, voy a preguntarte esto. ¿Te resultó fácil empezar a ver series como las Winx con tu niña? ¿Me resultó fácil? Si te resultó fácil, es decir, si sentaste en el sofá y dijiste, vaya momentazo en el que me ofrecí a ver esto. Bueno, ¿qué te puedo decir? No te voy a decir que las vimos exclusivamente por ella. Realmente a mí también me fueron gustando, me fue entrando en la serie, me fui volviendo fan, por así decir, de lo que viene siendo Wings, My Little Pony. Terminamos viendo esas series, vemos otras cosas que realmente a mí no me gustan, como por ejemplo Dora o cosas así. Ella ya las ve, pero otras como Lazy Town me terminaron gustando y yo dije, ¿what? Terminando cantando las canciones de Lazy Town. Sí, cosas muy random. Vale, Carlos, ¿tienes alguna pregunta? No, continúa. Yo ya me meteré cuando me tenga que meter, tranquilo. Yo, el jefe, que esté callado. El jefe. No, yo sigo ahí. Explícanos eso que es lo de esa una chica geek, eso que nos contaba en la entrevista. Bueno, a mí me gustan mucho cosas del internet, cosas de ciencia ficción, cosas de un mundo que no es muy conocido por las chicas, por así decirlo, ¿no? O el estereotipo que se tiene de una chica. A mí me gustan series como Buffy, Doctor Who, The Big Bang Theory, cosas de ciencia ficción como Star Wars, The Matrix, videojuegos, muchos videojuegos. Un mundo que está estereotipado, digamos, para los chicos, ¿no? Por eso, chica geek, o por así llamarlo, pero no en el ámbito de que, ¡hey, mírenme, soy mujer y estoy aquí! No, simplemente, o sea, soy una persona más, lo está disfrutando. No me gusta tanto hacer grandeza de lo que soy o lo que no soy. Simplemente disfrutar las cosas por el hecho de que me gusten. ¿Y cómo es la faceta de una mujer en un foro como tan masculinizado como la de Sencilla? Bueno, pues te comento, o sea, no son cosas que se puedan desarrollar de cierta manera por el tipo de enfoque que a veces le damos las chicas. Por ejemplo, hacer parejas o comenzar a hablar de lo que viene siendo la vida del personaje, su desarrollo dentro de él, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. A diferencia de un chico que he visto que se la pasa más de que no, es que es más poderoso por esto y todo eso, sí, pero... Los chicos ahora mismo con Omega están diciendo, ¿dónde está Iki? ¿Dónde está Iki? Solo piensan en eso. Sí, yo he visto mucho eso y yo pregunto, bueno, ¿para qué quieres a Iki? O sea, ¿realmente te hace tanta falta? Claro, para que reparte galletas. Para que renazca de la ceniza y yo qué sé, y estamos, ¿no? Yo qué sé. Un clásico. Bueno, sí, pero la historia de Koga no es de Iki, o sea, no hay necesidad de tener a Iki. Yo al menos no sé si crees que al final. ¿Crees que al final Omega tornará otra vez a Seiya? Es posible, no te puedo decir a ciencia cierta qué más va a salir de Omega, porque están saliendo muchas cosas inesperadas, por eso yo tengo la teoría de que posiblemente veamos películas. A mí me gustaría ver películas de Omega. ¿Y nos cuentas tu odio visceral por Seiya, por el protagonista de la serie? ¿Mi qué? Tu odio. Bueno, a mí no es que odias a ella, sino que no me gusta el protagonismo exclusivo. Series como, por ejemplo, de que, oh, yo lo hago todo, pero para que Seiya lo logre al final. Son las cosas que no me gustan. Veo que hay personajes que pueden brillar más por sí solos. En la serie clásica yo veía... El ejemplo más claro de lo que menos me gustó de ver el protagonismo de Seiya fue en la saga de Asgard. Cuando Shiro estaba peleando contra Siegfried, y al final le dice, oh, pero no importa, porque yo peleé contigo no para derrotarte, sino para que Seiya viera cómo te podían derrotar. Y yo, ¿what? ¿Cómo? ¡No! Inútil. Es que no, o sea, no. Todo lo hizo nomás para que Seiya llegara y le diera el golpe final. Y al final siempre pasa. Seiya pero peleó. Eso es un, Adri, pero eso es un canon que tenían todas las series de la época. Mira Dragon Ball, que es todo va a Goku al final. Mira, todas las series de aquella época, el protagonista era el protagonista y todo se hacía para que el protagonista ganara él, ¿no? Y tomara todo. Toda la gloria, sí. Toda la gloria, sí, y dejando a los demás arrastrados. Sí, yo lo entiendo. Por eso dije, o sea, no es algo directamente contra Seiya, sino es el hecho de que lo hacen para hacer resaltar al protagonista, cuando otros personajes también pueden resaltar. De todas maneras, yo creo que es una especie de sentimiento latino ese de que no nos guste mucho el protagonista, el que se lleva toda la gloria, sino que tendemos más a que nos guste el personaje adyacente a Seiya. Pero a ver, ¿qué te puedes esperar de Seiya, que es un tío que no hace más que recibir palos? O sea, es el come tortas, está todo el día pegándole tortas, y es el hombre que siempre se cae por un barranco. Seiya ve un barranco y se tira. Como una piscina. ¿Qué te puedes esperar de alguien así? Sí, pero yo creo que en Japón ese rollo le tiene que gustar a los japoneses, porque yo creo que... ¿El del barranco? El del barranco no, el de que sea el protagonista absoluto y el que siempre salga victorioso y todo ese rollo. Yo creo que aquí en los latinos yo creo que no nos gusta ese rollo tanto, nos gusta más que todo sea, que sea un trabajo en equipo, que alguno de vez en cuando sea el protagonista y no siempre el mismo. No sé, yo cuando era más pequeño, a casi nadie de mis amigos le gustaba ser ella. Era, cada uno se iba por un personaje diferente, no le gustaba el protagonista. Sí, de hecho. A mí en lo personal, bueno, mi favorito siempre fue Cygnus Yoga, el caballero del cisne, a pesar de lo que pasó en Libra. ¿Qué es lo que pasó allí? Oh, todo el mundo sabe lo que pasó en la casa de Libra. Cuéntanoslo. No, todo el mundo sabe lo que pasó en la casa de Libra, versión anime. En la versión manga no es así. No, pero igual, todo el mundo sabe lo que pasó en Libra. Ya es un estigma que se quedó. Adriana, como chica, ¿cómo lo ves eso? O sea, cuando eras más joven, yo no vi una escena gay en eso, sino vi... Yo tampoco. Y tampoco vi una escena gay cuando Shiryu duerme con Kiki. Sí, simplemente es una cosa de amistad que uno da la vida por el otro, ¿no? Sí, no, es que no lo es, pero el mundo lo estigmatiza, lo hace pasar de esa manera que al final, digamos, la ficción se convierte en realidad, no sé si me explico. Sí, pero ¿no es un poco también hecho a propósito para fomentar otro tipo de temas, ¿no? Temáticas como es el yaoi o como... ¿No? ¿Puede ser? Oh, definitivamente que lo es. Saint Seiya es una serie que explota mucho el yaoi. Claro. Pero no por parte de la serie, sino por parte del fandom. A mí, en lo personal, no me gusta el yaoi en Saint Seiya porque se sale fuera de los estigmas del personaje. Hay personajes dentro de los que cabría, hay otros dentro de los que no, pero por ejemplo a mí me ha tocado ver cosas, por ejemplo Mu con Shaka. ¿De dónde se van a juntar Mu y Shaka? O sea, no, nada que ver una cosa con la otra. O Máscaras de Muerte y Ayoria. ¿What? ¿Por qué? ¿A qué horas? Ni siquiera se hablaban. ¿Crees que ensucia entre comillas al personaje? ¿Perdón? Que si crees que ensucian esos clichés a los personajes. Oh, pero es que definitivamente lo hacen. Hay un estigma de Afrodita que lo hacen pasar como el homosexual de los Caballeros Dorados, cuando él realmente, pues, es hermoso. Es más allá de lo que ellos se catalogan como hombres. No te está diciendo que él es homosexual. Incluso es divino en cuanto a su belleza, cosa que se ve mucho en la actualidad, los llamados metrosexuales, pero siguen siendo hombres dentro del ámbito de ser hombre, y expresan una belleza para con las mujeres y por lo tanto son deseados sobre ellas. Es algo a mí en lo personal que me molesta mucho ese estigma que tienen con Afrodita de Piscis, a lo mejor porque es mi signo y lo defiendo sobre todo. Yo veo muchas cosas positivas a Afrodita como uno de los santos más poderosos que hay dentro de los 12 dorados, pero por tantas cosas que siempre lo atacan, a mí me gusta, bueno, no me gusta, más bien dicho, verlo como siempre lo ponen como el último o de los últimos. Pero hay un error ahí, hay un error, ya lo comentamos, además estabas tú en ese programa cuando hablamos sobre si Afrodita era o no uno de los más fuertes de los dorados, y es que la traducción está mal. Realmente Afrodita no se llama Afrodita, se llama Afrodite. Lo que pasa es que significa otra cosa. Lo que pasa es que nosotros, al castellanizarlo, lo llamamos Afrodita. Los que hicieron la traducción lo pusieron como Afrodita, y encima en España, como lo vieron Afrodita y con los labios pintados, le pusieron voz de mujer, cosa que luego en la película de Abel se arregla, ¿vale? Pero ni muchísimo menos tiene tonos afeminados porque lleva las rosas, pero no tiene ningún gesto afeminado, no tiene ninguna escena que se le pueda considerar un poco más guay, más gay, ¿vale? es simplemente lo que tú dices, ¿no? Él ama la belleza y para él la belleza es el poder. De hecho, hay muchos otros animes donde se le da importancia a la belleza, ¿no? Como por ejemplo Bleach. En Bleach de las partes más famosas, que es de la escena con los Arrancars. Hay un Arrancar que sobreestima la belleza por encima de todo. Y hay un teniente de... No, un teniente no, es el cuarto, el quinto, de los guerreros de uno de los... del escuadrón Gotei, que también es bello, ¿no? Y sobreestima, no quiere hacerse nunca daño, no quiere herirse porque la belleza es lo más. Y nadie piensa que es gay, ¿no? O sea, en todos los animes japoneses, los japoneses le dan mucha importancia a ese estereotipo, ¿no? Y eso es lo que nos quiso transmitir. Lo que pasa es que como somos, pensamos que es gay, pero ni muchísimo menos, ¿eh? Sí, sí, yo lo sé. Por eso te digo, son los estigmas que genera el mismo fandom los que a veces yo voy en desacuerdo. Es que es un estereotipo que solo está, recordemos que solo está patente y se da importancia allí. Es decir, el chico sensible, el chico que está siempre el guapito de cara, que es más femenino que otra cosa, allí triunfa. Directamente. Un sex symbol. Es el estilo sex symbol. De todas formas, en Japón son muy raros. Tú fíjate, tengo que hacer un traje de baño donde se le tape la cara a la mujer. ¿Cómo? Que la moda ahora mismo en Japón es usar un traje de baño para la playa que tape la cara de la mujer, porque el verse muy moreno está mal visto. Oh, Dios mío. Tonterías, friquismo. Bueno, Adriana, te hemos visto que cuando contabas esta parte que estás encendida, es decir, ¿cómo ve la gente de tu entorno que tengas tanto entusiasmo a la hora de contar ciertas cosas o de defender tus posturas? Es decir, tu familia, por ejemplo, respecto a este tema. Fangirl, eres una fangirl. Es todo. Bueno, entre mis amigos saben que cuando algo me gusta, lo exploto y lo llevo más allá de mis gustos, o sea, porque lo disfruto. Y pues es algo que me gusta compartir, no es algo que me critiquen o me digan mal. Mi familia, pues mucho menos, incluso se quedan de que, oh, wow, es genial. Pero cosas así, vaya, no sé si me explico. Y de tu faceta como troll, que nos contabas también, nos contaste por Facebook y eso, que tenía una faceta de troll en los foros. Es que la gente tiende a molestarse cuando tú defiendes un punto. Ellos obviamente defienden otro punto. Y entonces comienza el enfrentamiento, ¿verdad? Pero llega un momento en donde tú demuestras que tienes la razón y la gente se comienza a enojar. Entonces, yo siento, o al menos en lo personal, me divierto de ver cómo esa persona se comienza a molestar, a enojar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener la razón, o así lo siento yo. Es algo pues, que se da muy seguido con frases irónicas, con imágenes irónicas, o cosas que he aprendido dentro del internet, 4chan, Dios bendiga 4chan. Pero, pues es parte de, y realmente no estás combatiendo con nadie, no te estás peleando, no estás haciendo una agresión. Simplemente te estás divirtiendo. ¿Y quieres mandarle algún mensajito a Rip ahora que no está en antena, no te puede pisar? Rip, yo sé que te gusta Omega, aunque lo niegues, pero igual te quiero. No, sí. Que ha reconocido que hay capítulos que le gustan, ¿eh? No, yo sé que ha reconocido que hay capítulos que le gustan, etcétera, etcétera. Pero siempre está ahí todos los fines de semana viendo el episodio para decir, oh, por Dios. O sea, es parte de esa intriga, no lo puede negar. Lo diga quien lo diga, se ponga el que se ponga, inclusive pues ahí están viendo o al menos están al pendiente de lo que ha sido Omega. Vale, vamos a ir a la recta final de la entrevista. Tenemos una serie de preguntas cortitas, lo que te sugiera me lo dices. ¿Queremos saber un momento feliz, en tu opinión? ¿De tu vida? ¿Cómo? Así, aleatorio, sí, un momento feliz. Un momento feliz, pues básicamente cada que llego estoy con mi niña, vemos algo que le guste, jugamos, hacemos algo, no sé. Me la paso genial cuando estoy con mis amigos, que convivimos. Porque siento esa empatía, esa conexión, o que estamos compartiendo cosas que nos gustan. Básicamente es a mí lo que más me gusta. Compartir con alguien lo que me gusta y que la otra persona también lo disfrute. Muy bien. ¿Un momento triste? Un momento triste. Pues a veces yo siento que la lejanía, cuando te apartas de las personas por ciertas circunstancias que no puedes controlar, pierdes ese contacto, pero pues sabes que de alguna manera sigues teniendo esa cercanía a pesar de la distancia, no sé, así lo siento yo. Y para finalizar, para que no sea todo otro momento, para que no se quede todo en esto, ¿otro momento feliz? Todos los sábados cuando hay nuevo episodio de Omega. ¿Y una canción que te gustaría que apareciera en la entrevista, que te la meta Carlos así para ilustrar tu respuesta? Ah, pues Pegasus Fantasy Omega. La primera vez que escuché el Pegasus Fantasy Omega, te puedo decir, se me erizó la piel, me emocioné tanto, me quedé de que, oh por Dios, después de tanto tiempo, te puedo decir que hasta lloré con el Pegasus Fantasy Omega. Al escuchar la tonadita de que, oh por Dios, es Pegasus Fantasy, Dios, sí, es Pegasus Fantasy. Y luego ver que eran los cantantes originales, además con la nueva Atena, Dios, no, fue boom totalmente. La gente puede criticar Omega lo que quiera, pero es algo incontestable que la banda sonora de Omega es brutal. Es buenísima. Las dos que tiene son muy, muy buenas. Y doy fe porque estoy todo el día, cuando edito y monto y tal, escuchando tanto la clásica como la de Omega. Y las de Omega son espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Sí, no. La banda sonora de Omega es simplemente perfecta. No te puedo decir nada malo de la banda sonora de Omega porque me ha llegado tanto. La saben utilizar en el momento justo. La han desarrollado tan bien. Y los guiños que le dan a la serie clásica te hacen sentir de wow, yo soy de aquí. Bueno, Diana, para finalizar. Venga, los dos quieren decirte que hagas un momento de gloria. Ay. Bueno, yo quería también que puntualizara y que le mandara un mensaje a tus compañeros del podcast y a la gente del Fren. Un mensaje para cada uno de ellos para despedir la entrevista. Bueno, pues a mis compañeros del podcast, ¿qué les puedo decir más? Que muchas gracias. O sea, la he pasado genial con ustedes. Los he conocido a través de este tiempo. Sé que son buenas personas. Me la llevo genial con todos, no tengo problemas con ninguno, a pesar de lo que digan de que Rip y yo chocamos, pero chocamos por los gustos, vaya, no es que estemos en contra uno del otro, a mí me cae genial Rip. Pues simplemente gracias a los que están en el foro, a los que vayan a escuchar, vean Omega es genial, vean Saint Seiya, si sale algo nuevo de Saint Seiya, no le hagan el feo, porque todo es parte de un mismo universo, un universo que tiene desde los 90s y no tenemos idea hasta cuándo va a durar. Bueno, pues alguna cosa más tenéis que aportar o damos ya por concluida esta entrevista. Pues vamos a ir cerrando, vamos a darle las gracias a Adriana. También queremos pedir disculpas por ese pequeño retardo que hay entre que Adriana habla y nosotros le preguntamos y el lío que nos ha hecho el becario y yo a la hora de preguntar en un momento determinado. Esperemos que sepan disculparlo. Y que la magia de Carlos lo arregle. Si él puede, y si no, pues que se quede tal cual, que también queda divertido escucharnos a los dos intentar hacer la pregunta a la vez. Y nada, dar las gracias a Adriana otra vez en esta entrevista, esta vez para el podcast, cuando ya hicimos la entrevista escrita que ya hemos podido leer, y esta entrevista un poco más cercana, con preguntas diferentes, tratando otros temas, con la cercanía que nos da la comunicación verbal y siempre disfrutando de esta loquita que se llama Adriana Bonfalco. Yo quisiera hacer dos preguntas a la gente de detrás del Nick. Vale. La primera, ¿de dónde sacáis el presupuesto para viajar? De debajo de la moda. Ahí. Del banco. Vamos al banco. Ya. Sacamos el dinero, compramos Los billetes. Billetes, vamos allí, hacemos la entrevista. La entrevista es una excusa para viajar más que nada. Ya. ¿Y el resto por qué puñetas no habéis venido? ¿Y por qué puñetas no habéis venido a Benidorm cuando me hicisteis a mí la entrevista? Pues ¿para qué te vamos a engañar? Porque a Benidorm solo van las viejas. Aquello es turismo de abuelitos. Claro, claro. De abuelitos. Me lo está diciendo una persona que en su ventanita de Skype tiene la cara de Iron Man. A ver qué lo voy a contar. Tiene un polo rojo y la careta de Iron Man haciendo el gilipollas. Sí, sí. Pero bueno, en el Toys R Us. Eso me lo dice. No, en verdad, aquel día podíamos ir a Benidorm, pero teníamos la magia, entre comillas, de la radio. Tony estaba en Barcelona, tú estabas en Benidorm y yo estaba en otro sitio. No digamos cuál. Bueno, yo creo que aquí ya sí que debemos concluir esta nueva entrevista que ha realizado el Universo Saint Seiya junto detrás del Nick para, pues bueno, como ha dicho nuestro jefe detrás del Nick, pues amenizar un poco y complementar aquella entrevista escrita que hay en Saint Seiya Friends. Que lo mismo, ¿no? Tienen que entrar en Saint Seiya Friends, buscar detrás del Nick y ahí aparecerá la entrevista de Altavi, ¿no? Ahí aparece. Queremos pedir disculpas también porque, ¿sabes? Los que sean miembros del Friends saben que hubo un problema con las imágenes de FLIR que se borraron todas y hemos tenido un problema importante a la hora de subir todas las imágenes de la belleza de Adriana. Que no pudimos mostrar en su momento, era la entrevista de junio y al final la tuvimos que posponer a julio. Así que pedimos disculpas también desde aquí. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Bueno, pues el gran jefe detrás del Nick, becario, Adriana Bonfalcón, ha sido un placer estar con vosotros una vez más. Espero que este tipo de situaciones se puedan volver a repetir en el futuro si alguno de los interesados quiere. Y nada, aquí estamos para lo que haga falta. Un saludo y nos seguimos escuchando. Un abrazo a todos. Hasta luego. Vale, bye. Saint Seiya, el power. Atena! Execute!